Rivas. Buenos días a todos. Autoridades nacionales, autoridades de la ciudad, autoridades de la sociedad rural argentina, productores. Es un honor nuevamente estar acá inaugurando esta exposición agropecuaria tan prestigiosa a nivel de Latinoamérica. En este sector, vuelvo a insistir, que son los grandes motores que tiene la Argentina, capaz de generar riqueza, oportunidades, y que además transmite los valores, la cultura del esfuerzo, de la convivencia que todos queremos. Hoy es una buena ocasión para insistir que caminando juntos, dejando de lado los insultos, los agravios, la confrontación, podemos lograr recuperar el lugar que Argentina tuvo y que nunca debió perder. Estamos hablando de lograrlo trabajando, generando miles de puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo, que son las verdaderas soluciones que reclaman nuestros hermanos que están sufriendo en la pobreza y en la exclusión. Esto se logra trabajando en equipo, poniendo ganas, energía, escuchando, aprendiendo y juntos creciendo. Yo ratifico mi compromiso para trabajar en esta dirección porque es en la Argentina que creo, en la Argentina que todos podemos aprender aún de las diferencias que podamos tener. Las diferencias son una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de dialogando con el que piensa distinto, ambos enriquecernos de las diferencias y construir un futuro mejor. Así que felicito por esta nueva edición de la Sociedad Rural Argentina, por esta exposición. Espero que realmente sea un ámbito de reflexión, un ámbito donde podamos seguir construyendo esta Argentina que todos soñamos, donde, insisto una vez más, todos los argentinos tengan la oportunidad de acceder a un buen trabajo y así lograr la felicidad que todos queremos. Muchas gracias.